que no me gusta, tira dinero, el agua fría, yo esperando al botanero, enciendo el termo, no me funciona, maldita sea, ya no quiero más bombona. Ha llegado tu momento con una placa solar, llama y más de energía, desde hoy empieza a ahorrar. Versión ganadora del concurso de cuñas y más de energía. Ya estamos en feria, disfrútala.